Muy buenas tardes, un martes más estamos aquí en los estudios de Oid Radio 4G para hablar del Jove Español en Vamos Jove, el programa oficial del club. Podéis escucharnos en el 91.4 de la FM o a través de internet. Y un martes más venimos muy contentos, quizá hoy más todavía, porque el primer equipo ha vuelto a ganar esta semana y se coloca líder en solitario en la clasificación del cuarto grupo de preferente. Hablaremos del partido y escucharemos las declaraciones de dos jugadores y protagonistas del domingo, Adrià y Vendrell. También hablaremos del filial del Jove, que este fin de semana ha conseguido una victoria muy importante frente al Callosa, y del Benjamín C, aprovechando que tenemos a tres de sus jugadores y segundo entrenador. Yo soy Miriam González y todo esto es posible gracias a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Bueno, pues como ya he adelantado en la presentación, el primer equipo del Jove Español vuelve a ganar. Esta es ya la cuarta victoria consecutiva. Una victoria que nos deja líderes en solitario en la clasificación, a 3 puntos del Hércules B y a 7 del tercero, la Universidad de Alicante. Una victoria, como ya he dicho, muy importante ante el Tàder, un rival muy complicado del grupo y de la parte alta de la tabla. Y el objetivo de la promoción, pues cada día está más cerca. Se afrontan 11 últimos partidos, que al fin y al cabo son 11 finales, y queríamos saber qué piensan los jugadores y cómo vivieron el partido. Así que tenemos una entrevista a Adrià y una declaración de Vendrell. Empezamos con Adrià, una cara nueva en el club este año, que está disfrutando de muchos minutos con el primer equipo. Vamos con la entrevista a Adri Sabater, que es uno de los jugadores destacados también de este Jove y de esta victoria importantísima que conseguimos el domingo en un partido ante uno de los rivales más complicados de la categoría. Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Fue un partido intenso, la verdad es que fue épico, ¿no? Esa remontada y terminar así, y bueno, yo creo que no fue fácil, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Sí, la verdad que, como bien has dicho, fue contra uno de los equipos más complicados de la categoría, que venía de una muy buena racha, con 7 victorias de 7 partidos. Y bueno, fue un partido bastante complicado, bastante competido, que no entramos muy bien al partido. La primera parte nos costó un poquito, pero después ya la segunda fuimos un poco mejores, competimos mejor y ya nos empezaron a salir las cosas, marcamos el 1-1 y después ese gol de Vendrell ya para dar la victoria al equipo. Viendo el partido, como bien comentas, ¿no? A mí me llamó la atención también como espectador esa primera parte en la que el equipo local pues hizo una salida en tromba muy fuertes al choque. De hecho, prácticamente no se podía jugar el balón. Y yo creo que ahí el Jove supo aguantar, supo salvar los muebles, porque también ellos tuvieron una acción que un remate al palo. O sea, en definitiva, una primera parte en la que el Jove pudo haber salido liquidado. Yo creo que es importante, ¿no? El que el equipo sepa sufrir y aguantar esos momentos buscando su ocasión. Pues sí, la verdad que el equipo sabe sufrir muy bien. Ya no es el primer partido que sabemos aguantar los golpes. Y después siempre nos reponemos y la segunda parte vamos a tope y siempre acabamos o remontando si nos ponemos por detrás, o finiquitando el partido, o incluso rematándolo aún más. La verdad que el equipo está bien y vamos en la dinámica que queremos. Hay que seguir así y a ver cómo acaba todo. Hubo polémica, cierta polémica, ¿no? Por parte de los locales, que se quejaban un poco pues del arbitraje. Yo creo que el arbitraje, pues eso, también hubo errores a favor de unos y también a favor de otros. Al final, yo creo que los árbitros, ¿no? Se equivocan y aciertan, pero nunca con mala intención. Sí, la verdad que, bueno, se equivocó, pero yo creo que se equivocó para los dos lados. La verdad, nosotros acabamos con un jugador con el ojo morado. Y después, bueno, hay acciones que se equivocan a favor de otros, a veces te dan, a veces te quitan, el típico tópico. Pero bueno, hay que seguir, olvidarte del árbitro y seguir jugando, que es lo que importa. Porque en la primera parte, ese gol que viene en un balón parado, nace de una falta que yo creo que era inexistente. No sé si la jugada te coge cerca del balón o no. No, la verdad que no me acuerdo muy bien, sí que sé que es un balón colgado de una falta frontal, casi desde medio campo, hay una segunda jugada. Y después la vuelven a meter al área y ya ahí hay un remate. Bueno, hay que cuidar la segunda jugada y nada, estar más atentos, pero bien. Vamos a lo bueno. Yo creo que la segunda parte fue un espectáculo. Los que vivimos el partido, pues la verdad es que disfrutamos un montón, ¿no? Yo, de hecho, incluso en esa segunda parte inicio, yo, si me dicen que me ha puesto un euro por el Llobe, no te lo doy, porque lo veía prácticamente no muerto al equipo, sino que veía muy bien al Tádder. Pero luego sí que es cierto que hay una serie de movimientos también a nivel táctico. Vimos a Ángel charlar con Fuentes, con Luis, se especificó mucho el balón parado, y vimos un Llobe que empezó a tocar, empezó a combinar y buscó sus ocasiones hasta que consiguió ese empate. Sí, la primera parte ya, como he dicho, nos faltó ese puntito de intensidad, de competitividad. Después en el descanso lo hablamos, mejoramos un par de cosas. Teníamos que ganar esos duelos individuales en cada zona del campo, lo hicimos y bueno, ya sabemos cómo acabó el partido. A favor nuestra, remontando y una victoria importante para seguir ahí. ¿Cuesta mantener la euforia? La verdad que sí, pero hay que seguir con los pies en el suelo. Sabemos de dónde venimos y bueno, con humildad y con trabajo todo puede llegar, y a seguir en esta línea, que no queda otra. Y a título particular, tú vienes de Castellón, ¿cómo te has adaptado aquí a San Vicente, Alicante? ¿Cómo estás viviendo por aquí? Bien, la verdad que al principio no conocía a nadie, al ser de Valencia. Vine aquí y no conocía a nadie, pero me trataron como uno más desde el principio, así que perfecto, una adaptación bastante rápida y bastante buena. A nivel particular, te han marcado una cifra de goles, ¿crees que puedes aportar más ofensivamente? Porque te hemos visto de delantero y también de extremo. ¿Cuál es tu posición más, donde más a gusto estar jugando? Hombre, la verdad que desde pequeñito siempre he jugado delantero, lo que pasa, Ángel me pone de extremo y donde me ponga, pues siempre a dar el 100%. Yo lo que quiero es jugar, sea donde sea, como si me tengo que poner de portero, lo que quiero es jugar y ayudar al equipo. Y si tengo que hacerlo desde la banda derecha, de arriba, de media punta, donde sea. Y eso es. Y bueno, en cuanto a la cifra de goles, no me marco ninguna, sino ir jugando, ganando minutos. Es mi primer año de amateur, así que una experiencia buena. Estoy jugando bastante y nada, a seguir jugando y bueno, haciendo lo mejor posible y a ayudar al equipo. Cuando tú fichas por el Llobe, ¿conocías algo del Llobe? ¿Cómo se produce tu llegada? Porque la verdad es que es sorprendente, ¿no? Un chico de Castellón, sí que es cierto que el fútbol hoy en día, pues todos nos movemos y con los medios, las redes, pero ¿cómo vienes tú al Llobe? ¿Cómo es tu llegada? Pues sí, ya había jugado contra el Llobe español cuando era juvenil en Liga Nacional, jugué un par de veces y después también sabía que había estado en tercera. Y nada, me comentaron el proyecto que tenían y eso, me dijeron que iba a vivir aquí en la residencia Europa House. Vi la habitación, vi el buen ambiente en el vestuario y entonces es cuando decidí quedarme y nada, y no me arrepiento de la decisión que tomé. Pero no esperarías en ningún momento tener al equipo líder y con esta sensación. La verdad es que es eso, ¿no? La vida del futbolista, a veces uno apuesta por un proyecto pero no sabe cómo va a salir. ¿Te ha sorprendido esa primera posición, esa buena temporada? Hombre, sorprendente, sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué vi a muy buenos futbolistas, vi un buen grupo. Lo que pasa es que también desconocía un poco la preferente. Los compañeros hablaban que había un buen grupo, pero siempre eso, desde la humildad y bueno, yendo poco a poco y partido a partido, pues estamos ahí. Y ahora a seguir así, que vamos en buena dinámica. No hay que cambiar, hay que seguir trabajando y poco más. Cuéntanos un poco, para la gente que nos escucha, que te va conociendo, esta temporada te están conociendo y bien, porque estás disfrutando de muchos minutos. Tú te formas en Castellón prácticamente, juegas ahí en División de Honor. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Pues yo empecé en el Mislata, en el equipo de mi pueblo, y estuve ahí 7-8 años, hasta llegar a cadete. Después en cadete B estuve en Huracán, cadete B, cadete A y juvenil, el primer año de juvenil. Después del primer año de juvenil me marché al Elche, estuve allí un año y después del Elche ya pasé al Castellón, que estuve otro año, y después ya del Castellón aterricé de aquí en Alicante. Joder, el Huracán te cogió todo ese huracán, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, te cogió todo el follón este del descenso y demás. Sí, no, al principio lo cogí en el pequeño boom ese que tuvo, que estaba en segunda B, después también tenía División de Honor, Juvenil Liga Nacional, tenía cadete autonómico, aunque ese año bajó, y después estuve en cadete de primera regional, que no pudimos ascenderlo por unos problemas que hubieron, en la federación, total. Y después, Liga Nacional, ahí ya sí que se empezaron a notar un poco los problemas en mi último año. Y justo el año que me fui ya al Elche, sí, ahí es cuando ya empezaron a tener los problemas más serios y el descenso administrativo y todo el rollo ese. Valoras, tú como futbolista, ¿no? Valorar lo que es la estabilidad que yo creo que puedes haber encontrado aquí en San Vicente. ¿Crees que eso afecta al rendimiento? Sí, afecta. La vida personal y el tener la estabilidad afecta bastante. Ya, porque cuando estabas en Huracán y tienes, conoces ya a todos los compañeros, conoces al club, conoces al míster, conoces a todos, y ahí estás más a gusto, juegas mejor, etcétera. Entonces, la estabilidad, la verdad que es bastante importante para un jugador. Bueno, pues te damos las gracias por esta entrevista, por atendernos y nada, y te deseamos lo mejor de cara a los próximos partidos y ojalá disfrutemos un playoff. ¿Te has marcado algún reto si conseguimos ese playoff y ese ascenso? ¿Te reparás la cabeza? ¿Qué harás? Ojalá, ojalá consigamos ese playoff primero y después ya pensar en el ascenso, pero primero seguimos partido a partido y primero el playoff, que será muy duro. Si lo conseguimos. Y sí, hay una pequeña apuesta por ahí que es o tintarnos el pelo o raparnos la cabeza. Ya veremos a ver qué hacemos si lo conseguimos. Y nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Pues ahí escuchábamos a Adrià, que habla de la importancia de saber sufrir y no rendirse y de su proceso de adaptación como jugador amateur en el Jove Español. Una entrevista que también nos ha permitido conocerlo un poquito más y también damos las gracias, ¿no?, a Rafa Bebià por haberlo entrevistado para Vamos Jove. Y ahora vamos a escuchar también las declaraciones de Vendrell, el autor del segundo gol del Jove. Bueno, el partido fue muy complicado. Íbamos a Rojales, que sabíamos que el Tadej tenía una buena racha de partidos ganados. Y bueno, sabíamos también que era un equipo que le gusta mucho tener el balón, que el juego asociativo lo hace muy bien. Y incorporaba mucho a los carrileros y era difícil. Había que trabajar muy, muy bien para contrarrestarlos. Y bueno, creo que los primeros minutos entramos muy bien al partido, tuvimos nuestras ocasiones. Pero a raíz de un gol que nos hicieron en un centro lateral, nos hicieron gol y a partir de ahí el Tadej empezó a crecer y nos puso en aprietos mucho, mucho en la primera parte. Y nos costó la primera parte, pudimos incluso haber encajado algún gol más. Pero bueno, nos fuimos 1-0 al descanso y allí hablamos del potencial que teníamos para darle la vuelta al partido. Y salimos a la segunda parte y fue totalmente diferente. Dimos la vuelta al partido, dominamos, tuvimos ocasiones, defendimos todos muy bien, atacamos todos muy bien. Y nada, eso fue el partido. Y sensaciones muy buenas. Y bueno, con esta victoria importante nos colocamos líderes en solitario. Y yo creo que nos va a poner la moral por las nubes para afrontar este tramo final de temporada y así conseguir el objetivo que todos estamos ansiando. David Vendrell, un jugador sin duda muy importante en la plantilla del Jove, que habla de esa moral por las nubes que tiene el equipo gracias a esta última victoria y que ojalá sirva para ganar este fin de semana al Villena. Seguimos con las buenas noticias y los buenos resultados y es el turno del filial del Jove, un equipo que también nos está sorprendiendo bastante y que este fin de semana ha ganado 4-0 al Callosa. Vamos a escuchar las declaraciones de Joaquín, uno de sus jugadores, que además hace unas semanas estuvo aquí en la radio hablando con nosotros. Buenas, Miriam. Mira, ayer jugamos contra el Callosa a las 10:15. El resultado fue 4-0, ganamos. Y el partido, nada, fue el Callosa. Tuvimos balón prácticamente los 90 minutos de juego, porque el Callosa prácticamente se encerró atrás desde los 15 primeros minutos, ya se encerró en su campo y teníamos nosotros el balón. Solo que nos costó meter el primer gol. Defendían bastante bien, es un equipo muy duro, ahí en Callosa la verdad que en su campo es difícil ganar y nada, nos costó meter, metimos faltando 2 minutos para el descanso, metimos en el 43 y nada más sacar otra vez en la siguiente jugada volvimos a meter en el 44. Metió el primer gol fue de penalti y en la siguiente jugada de Antonio y en la siguiente jugada también metió a Antonio. Y nada, nos fuimos al descanso 2-0, el Callosa ya tampoco podía aguantar el ritmo, el campo nuestro muy grande y nada, empezamos la segunda parte, más de lo mismo, teníamos balón nosotros, atacábamos nosotros, las ocasiones eran para nosotros Y nada, en el minuto 55 metimos el tercero en una buena jugada de todos. Lo metí yo y nada, ya el partido, ya el Callosa, ya esto. El cansancio se notaba, teníamos nosotros balón, creábamos ocasiones, solo que alguna que otra ocasión de peligro a la contra sí que tuvieron. Y nada, en el minuto 75 metimos el 4-0 y ya el partido ya estaba sentenciado y ya acabó el partido. Y nada, muy bien, la verdad que debemos de seguir así. Pues con la victoria de los chicos, que seguro serán el futuro del Llobe Español, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con los chicos del Benjamice. Hasta ahora. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Oíd Radio Costa Blanca, tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias alicantinas, los viernes a la 1 de la tarde con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oíd Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La Oíd lleva 26 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, desde la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM. Hércules Paralímpico, noticias, entrevistas y mucho más. Todos los viernes, desde las 14 horas, con Paloma Oriarte, Hércules Paralímpico, en Oíd Radio Costa Blanca. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy lunes 19 de febrero es de 510.472 euros. Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Quieres anunciar tu empresa en Oíd Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. Oíd Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Pues volvemos con Vamos Llobe, el programa oficial del club, y ya tengo por aquí sentados a Álvaro Martínez, Álvaro Iborra y Darío Rodríguez, jugadores del Benjamice, y Eugenio Badea, segundo entrenador del equipo. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bien, hola, bien. Buenas tardes. Bueno, una pregunta que suelo hacer siempre antes de empezar las entrevistas es, ¿qué os pone más nerviosos, venir a la radio o jugar un partido? Venir a la radio. Bueno, pues tengo que confesaros que siempre me han dicho que jugar un partido, o sea, que es la primera vez que me dicen que venir a la radio, pero los nervios hay que quitarlos porque esto es muy fácil, ¿vale? Es como una conversación con amigos. Bueno, chicos, me han hablado muy bien de vosotros y me gustaría que contaseis algo más, ¿vale? Que nos deis algunos datos, vuestros nombres ya lo sabemos, pero bueno, el tiempo que lleváis jugando al fútbol y lo que nos queráis contar, ¿vale? ¿Quién empieza? Venga, adelante. El capitán, que empiece el capitán. Bueno, ¿cómo te llamas? Álvaro Martínez. Álvaro Martínez, ¿y de qué juegas? Defensa. Eres defensa, ¿y por qué te gusta esta posición? ¿Has probado algunas otras o siempre has jugado de extremo? Defensa? Extremo también te gusta, ¿y lo has probado también? Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿tu asignatura favorita en el colegio? Educación física. Educación física, vale. Siguiente, dice el mister. Bueno, Álvaro Martínez, cuéntanos. No es Iborra. Iborra, tres Iborra, venga. Es que claro, tengo aquí dos Álvaros y ya me confundo. Iborra, a ver, cuéntanos. Pues me llamo Álvaro Iborra. Y a ver qué digo. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? Desde los 4 años. Desde los 4 años, vale. ¿Y Rodríguez? No, Rodríguez no, tengo Martínez. No, Darío. Tú eres Darío, tú eres Rodríguez. No. Yo soy Álvaro. Tú eres Álvaro. Martínez. Martínez. Él es Iborra y él es Darío. Vale, Darío, te toca. Me llamo Darío Rodríguez. Mi asignatura favorita en el colegio es lengua. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? 6 años. 6 años. ¿Y llevas siempre en el Jove o has estado en otros equipos? No, he estado en el Gymnastic. En el Gymnastic. El mister dice, va... Estaba con el otro, estaba con... Bueno, pero ahora ha cambiado, o sea que... Siempre, siempre hay que corregir, ¿no? Los errores. Sí. El año pasado quedasteis campeones con el Prebenjamina. Contadme cómo fue esta experiencia. Bien. Pero que me podéis contar, a ver, contadme, porque yo ahí no estuve, no sabía nada, o sea que me tenéis que contar un poquito. Es que no me acuerdo. ¿Cómo fue la remontada? Venga, a ver, pues contadnos. Empezamos perdiendo... Y poco a poco empezasteis a ganar partidos, ¿no? Sí. O sea, íbamos perdiendo 1-0. Al principio de la liga. Al principio de la liga y luego ya fuisteis para arriba, ¿no? Mejorando. Mejorando. Muy bien, chicos. ¿Algún momento que recordéis así con especial cariño a lo largo de vuestra trayectoria jugando al fútbol? ¿Algún gol? ¿Alguna parada si alguno de vosotros es portero? ¿Algo? Sí, mi gol. A ver, cuéntanos. Con todo lujo de detalles, ¿eh? Ah, vale, pues, a ver. Fue de casi un poquito más adelante del medio campo. Tiré una falta y se la colé al portero por debajo de las piernas. Bueno, y cuéntame, ¿cómo celebras tú los goles? En el domingo, dedicándole un gol a mi padre con una camiseta. Y dedicándole goles a mi yo. Muy bien, ¿y vosotros alguna experiencia así que nos queráis contar? Pues el último partido de liga. A ver, cuéntame. ¿Por qué fue especial ese partido? Porque fue contra el Kelme y lo remontamos. ¿Lo remontaste? O sea que... No, empezamos ganando. Empezamos ganando, sí. No, pero se refieren a que en el anterior partido, en el de ida, nos metieron 9, ¿no? Ah, bueno, y luego ya los cogisteis con ganas. Se la devolvisteis. Muy bien, ¿y tú? A ver, cuéntame algo así especial que recuerdes. En un torneo, pues, que me dieron un trofeo de mejor jugador de nuestra categoría. Uh-huh. O sea, que un momento muy especial, ¿no? Sí. Bueno, chicos, ¿y qué os dicen vuestros padres y vuestras familias? Porque supongo que estarán muy contentos de veros ahí jugando, ¿no? Y haciéndolo muy bien. Sí. ¿Qué os dicen vuestros padres? A ver. Pues que muy bien. Que están contentos, os ayudan. Bien jugado. Y cuando a veces lo hacéis, no digo mal, pero algún error luego os lo dicen o no. Sí, también lo dicen. ¿No? O sea, que están ahí como si fueran también entrenadores. Y algo que tenemos que hacer antes del partido. ¿Y qué os dicen? A ver, por ejemplo, ponerme un ejemplo. No entrar de golpe. Uh-huh, muy bien. O sea, os dan consejos, digamos, ¿no? Sí. ¿Y qué supone para vosotros jugar al fútbol? Porque ¿cuántos años tenéis? 8. 8 años. O sea, sois jovencitos, pero supongo que ya para vosotros era muy importante jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí. Contadme, ¿es lo que más os gusta hacer? ¿Es solamente un hobby o es lo que más os gusta? Lo que más nos gusta. ¿Y qué supone para vosotros jugar en el Jove? ¿Un orgullo? ¿Sois de San Vicente vosotros? Sí. O sea, que estáis representando al equipo de San Vicente. Supongo que también os sentís muy orgullosos y muy contentos, ¿no? Sí. Y ahora que tenemos aquí al míster, al segundo míster, contadme, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Qué hacéis? Pues rondos, posesiones. Vosotros como si no os estuviera escuchando, ¿eh? Me podéis contar todo lo que queráis. Rondos, posesiones, las transiciones... Y las ayudas. Los saques de banda. Y Carlos Israel, aparte de ser vuestro entrenador, también es jugador del primer equipo. ¿Qué me podéis contar de él? Porque hoy no ha podido estar aquí, así que aprovechando que no está, me podéis contar todo lo que queráis. Que corre mucho. Corre mucho. ¿Y como entrenador cómo es? Bueno. ¿Es muy exigente o bueno? Bueno. Bueno, ¿no? Y aquí tenemos al segundo entrenador. Este ya sí que se escucha, así que a ver lo que decís de él. Pero a ver, ¿cómo me lo podéis definir? ¿Nos hace reír? Sí, eso. Yo soy el segundo, yo soy el bueno. Tú eres el bueno, ¿no? Carlos Israel es el más cañero. Sí. Bueno, pues Eugenio, ahora hablo contigo. Cuéntame tú también un poquito de los chicos, ¿cómo es trabajar con ellos? Bueno, buenas tardes. Muy bien. La verdad es que son, técnicamente son muy buenos. Todos, el equipo en general es muy bueno, muy bueno. Y yo siempre lo comento, que yo creo que de este equipo alguno llegará lejos. O sea, luego da muchas vueltas el fútbol, pero técnicamente estos niños son muy buenos. Es un muy buen equipo. Ya nos han contado un poco ellos cómo son los entrenamientos, ¿no? Pero cuéntanos tú un poquito más a fondo cómo son los entrenamientos, cómo se trabaja con ellos. Bueno, efectivamente lo que Carlos Israel, el primer entrenador, lo que hace mucho son sobre todo muchos rondos, hace muchos mini partiditos para que los nenes aprendan a tocar y a robar rápido. Muchas transiciones, los saques de banda, es verdad que los enseñamos el último día, pero por lo general hay dos o tres jugaditas que tenemos de saques de banda y de córner. Básicamente lo que pretendemos es que los niños empiecen a jugar y a tocar y hagan el campo grande, tengan amplitud, tengan, pues eso, que aprendan a tocar el balón más o menos. Supongo que será muy bonito, ¿no?, verlos a estas edades con la ilusión que tienen, pero cuéntame si también es un poco complicado los entrenamientos o llevarlos. Yo he de reconocer que como soy el segundo entrenador, la parte dura se la lleva Carlos. O sea, yo simplemente soy el ayudante de él y demás, ¿no? Entonces yo me llevo la parte positiva, que yo me río más con ellos, yo soy el que, pues eso, va por detrás, les ayuda y demás. Entonces, bueno, bastante tranquilo, yo con ellos bien, yo con ellos muy bien. Carlos, ya digo, es el que los guía más, les mete más caña, por así decirlo. ¿Cuál es el objetivo de este equipo? ¿Cuál es el objetivo? Siempre, en equipos de niños, siempre es mejorar. Siempre es que el año que viene sigan los mismos niños, que ninguno quiera dejar el fútbol. Luego, como equipo, acabar lo más arriba posible, supongo. Estamos, la primera vuelta al principio nos costó un poquito, estamos remontando y nos hemos puesto ya creo que a 9 puntos del líder, estamos ya muy cerquita, estamos en acabar entre los 3 primeros, supongo. Aunque a esto no le gusta que lo diga el primer entrenador, o sea que bueno, como no está, solo cortas como y no ya está. No pasa nada. Este fin de semana me han dicho que habéis ganado 1-6 a los líderes, o sea, correcto, que como has dicho, ¿no?, poco a poco, sí, a mejor. ¿Qué valores intentáis inculcarles a los chicos? Sobre todo compañerismo. Porque es verdad que en algunos entrenamientos, pues lo típico entre niños, hay disputas y demás, pero sobre todo compañerismo, compañerismo y eso, ayudarse unos a otros, apoyarse y demás. Y luego los típicos valores de hay que cambiarse juntos, hay que ducharse juntos, o sea, fomentar el equipo, el grupo como tal. Algo también muy importante es que disfruten, ¿no? Que no, sí, solamente bueno, aprendan, sino también que disfruten. Ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa con otros entrenadores que han venido. Sí, sí, que disfruten, eso está claro. Pero bueno, son niños y jugando a fútbol disfrutan siempre. O sea, quiero decir, el entrenamiento acaba y siempre nos tenemos que quedar 10, 15 minutos más tirando a puerta o jugando. O sea, quiero decir, los niños jugando no a fútbol no tienen fin, ¿no? Disfrutan mucho. Sí. Juego más a fútbol callejero. ¿Cómo? A ver, cuéntame eso, porque ahora ya está ahí lanzándose. A ver, cuéntame. Yo juego con los amigos en el barrio, en una replaceta, con la basura y la pared, pues jugamos un partido. O sea, que no tenéis suficiente ya con entrenar y jugar con el Jove, sino que luego también en la calle y en el colegio jugáis, ¿no? Sí, sí. Bueno, chicos, pues ya nos vamos quedando sin tiempo, la verdad que se ha pasado bastante rápido, pero yo tengo una última pregunta para vosotros y es, ¿cuál es vuestro sueño futbolísticamente? ¿En qué equipo os gustaría jugar? Ya sé que la primera opción es el Jove, siempre se lo digo a vuestros compañeros de otros equipos, pero aparte del Jove, ¿en qué equipo os gustaría jugar en un futuro? En el Madrid. En el Barcelona. En el Madrid. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Y en el Sevilla. En el Sevilla también. Bueno, espero que algún día volváis a repetir aquí en la radio, porque os habéis pasado bien, ya la vergüenza se os ha ido más o menos, ¿no?, conforme íbamos hablando, entonces os espero por aquí pronto, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá. Ya para terminar quiero que le mandéis un saludo a vuestros compañeros del equipo, porque claro, habéis venido solamente vosotros tres, pero seguro que el resto está ahí escuchándonos, un mensaje para ellos. Os queremos. Bueno, chicos, pues lo dicho, muchísimas gracias. A seguir trabajando y entrenando con mucha ilusión. Eugenio, muchas gracias a ti, muchas también gracias por compartir esta tarde de radio con nosotros y vamos a despedirnos. ¿Conocíais esta canción? Sí. ¿Sí, no? ¿Os gusta? Es acertada, tenéis que decirme que sí, no me podéis decir que no, porque me están poniendo ahí una cara. ¿Es acertada para acabar el programa? Más sí, o menos. Sí, sí. Más o menos. Bueno, ahora hablaremos a ver cuál me aconsejas, ¿vale? Para el próximo. Lo dicho, nos quedamos sin tiempo. Hoy en Vamos Llove hemos repasado toda la actualidad del primer equipo, que al menos durante esa semana será líder en solitario, y hemos conocido un poquito más al Benjamín C. El martes que viene volvemos con más y seguro que mucho mejor. Hasta entonces, disfrutad y sed felices. Si te acercas y me miras, llévame dormido.